de mí, de mañana, cuando ves la luz del día. Te preparas a enfrentarte con la vida. Y no importa lo que venga hacia ti, hay alguien ahí, asignado para ti. Te acompañan en tu entrada y tu salida. Te defienden como no imaginarías. Cuando nubes de sombra te abruman, hay alguien ahí, asignado para ti. Sé que hay ángeles que cuidan de ti. Fantasía, te rodean, tu oración lleva.